Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué se calla cuando se habla de inseguridad? Con Nicolás Dalorso. Vos te especializaste en estudios de políticas sociales y de políticas de seguridad pública, sí. ¿Verdad? Y tu lugar de investigación es un espacio que habitualmente lo intentamos, tratamos, buscamos de visibilizar a través de Tramas, que es el Instituto Gino Germani, ¿verdad? Y allí, en el Instituto, dentro de la multiplicidad, heterogeneidad y riqueza de programas, hay uno en el cual participás, el Programa de Estudios de Control Social, el PECOS, como veo que su sigla menciona. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué al PECOS? Llegué hace muchos años, son, a ver, 12 o 13 años atrás. Yo había estudiado ciencia política, estaba preocupado, me interesaba indagar sobre la cuestión de la seguridad, que era, y bueno, y encontré en el instituto, en el PECOS en particular y en Juan Pegoraro, una recepción muy, muy generosa, muy cálida y muy exigente. porque eran, bueno, siguen siendo reuniones semanales en donde exigía mucha lectura, tener comentarios muy, muy competitivos, era en el sentido de que siempre Juan te hacía una pregunta que desarmaba tus primeras hipótesis o primeras interpretaciones, así que fue un lugar de formación muy rico y del cual me enorgullezco. Nicolás Dalorso, licenciado en Ciencia Política. Sabés que la pregunta no tiene una intención de que vos te pongas, aunque también valdría y seguramente sería enriquecedora, a contar tu experiencia de investigador en un espacio que tiene la universidad pública para tratar, abordar, desarrollar, tematizar estas cuestiones. Sino tiene que ver otra cuestión, por eso la remisión era a ese tiempo histórico. Aquellas discusiones con Pegoraro, aquellos cruces de idea frente a una misma temática. Sí. Que es inseguridad barra seguridad. Hace 12, 13 años, si bien ya algo dijiste, contrastadas, confrontadas con el 2016, ¿qué vasos comunicantes mantiene? Bueno, la seguridad yo creo que se fue consolidando en este tiempo como un tema de agenda, como un tema central en la agenda política, que era un tema de mi preocupación en ese momento. En adelante hubieron candidatos de la inseguridad, digamos, que construyeron sus posiciones, sus carreras políticas en torno al tema. También hubo transformaciones importantes a nivel estatal, como las reformas Bloomberg en el año 2004. Hubo marchas y contramarchas, ciertos procesos de reforma policial en la provincia de Buenos Aires en un sentido y después una contrarreforma en un sentido inverso. También hubo intentos a nivel nacional con la creación del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, que fue una experiencia bastante novedosa y que al poco tiempo también fue revertida. Y también lo que hubo fue un proceso político que intentó separarse del neoliberalismo, que intentó incorporar a sectores populares y que tuvo en la temática de la seguridad, fue un lugar donde logró aglutinarse los sectores más opositores y que en un momento, digamos, donde se construían contradiscursos o contra los discursos neoliberales, por ejemplo, no sé, un discurso típico del neoliberalismo en los 90 en la Argentina había sido el discurso del primer mundo. Frente a eso, el kirchnerismo construyó la integración latinoamericana, uh-huh, por ejemplo. Y así con otros, pues no sé, puedo decir, con la ineficacia estatal construyó un Estado que podía ser el lugar de protección y etcétera, etcétera. Yo creo que con el discurso de inseguridad no logró, no supo, no quiso, no creyó que tenía la fuerza suficiente para construir un contradiscurso. Y entonces, en ese lugar, para hacerlo topológicamente, hubo, digamos, los sectores más opositores y más refractarios a los cambios que estaban dando, lograron reunirse, tener una bandera legítima. Yo creo que fue, en algún sentido, una retaguardia del neoliberalismo, la seguridad. Durante 10, 12 años, y en algún momento se convirtió en una vanguardia junto a otros discursos que también lograron reinstalar debilidades de ese proceso, como el discurso de la inflación, el discurso de la corrupción, lograron dar el asalto final, digamos, a ese proceso que, bueno, habrá que hacer un balance, pero claramente distinto del que se había vivido en los 90. Todas las novedades en torno a la enorme polémica que se da en torno a este caso. Robó y huyó. Esto que estamos viendo va a ser la gran polémica de la semana. El empleado de la carnicería, le cuento qué fue lo que ocurrió. Este mediodía se produce un asalto, poco después del mediodía, un asalto en una carnicería de Antártida Argentina, de Zárate, Antártida Argentina de Echeverría. Dos delincuentes en motos, armados, llegan, amenazan, intentan cometer un robo. Hay una resistencia, los delincuentes escapan, se produce un disparo, incluso en el interior de la carnicería, es lo que ha podido probar la investigación que está a cargo del fiscal Martín Soca, pero el empleado de la carnicería, eso forcejea con los delincuentes se suben a una moto y escapan. El empleado de la carnicería en ese auto persigue al ladrón, a los ladrones, y los atropella. Aparentemente no está claro todavía. Una vez que lo atropella, se acercan los vecinos. Vamos a escuchar. Y la gente que indignada, incluso se ve que le pegan un golpe ahí al delincuente. El delincuente está con vida. Blureamos por una cuestión de buen gusto, está nada con más. Está vida, pero está atropellado. Lo cierto es que fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, en donde esta noche murió el delincuente. El fiscal Martín Soca todavía está reuniendo testimonios. No está claro para nada todavía los hechos. Todavía no tomó ninguna determinación, pero en principio quedó aprehendido por el presunto delito de homicidio el empleado de la carnicería. Hablamos del carnicero Daniel porque sigue preso pese a los reclamos. La defensa había pedido la excarcelación extraordinaria, pero no se la concedieron. Sí, incluso pese a los comentarios del presidente Mauricio Macri, que ayer en un programa de radio dijo que debería estar tranquilo con su familia porque no hay riesgo de fuga. Bueno, dijo en realidad lo que dice el código procesal. Lo cierto es que, más allá de sus comentarios, sigue detenido a la espera de una decisión de la justicia. Y hay cruces en las declaraciones. Bueno, por un lado, la esposa de Daniel, que pide que por favor lo dejen en libertad para que pueda volver a su casa, que actuó en legítima defensa y por otro lado los familiares del delincuente. Sí, la exnovia dijo que tienen que darle perpetua. Vamos a escuchar los testimonios. Quiero justicia, esto no puede ser. No podemos estar viviendo así. Necesito que lo liberen. Me siento mal, me siento devastada. No era un ladrón, no era un ladrón. Por ahí, el compañero algo, él se dejó llevar como cualquiera, la junta, ¿no? Y bueno, todos tienen equivocaciones en esta vida. ¿Vas a pedir para verlo ahora? Voy a pedir para verlo. Estaba robando en la carnicería. Él estaba arriba de la moto, el que salió fue el compañero. Pero lo único que lo quiero es acá conmigo, lo quiero conmigo porque lo necesito, lo quiero conmigo. ¿Vos decís que él no entró a la carnicería, que él no disparó tampoco? No, el otro fue, el que también está prófugo. ¿De qué manera te animaste a venir acá sabiendo que acá hay gente que no quiere que estés acá? Vine a dar la cara porque quería ver qué tanto. Se murió justo hoy y vienen y hacen acá así festejar, como que le den... aplauso. Ay, Dios, qué bronca, aplauso para que salga ese criminal, porque no lo hizo, que dicen en la tele que no alcanzó a frenarlo. Pasó por arriba y lo quebró a la mitad. ¡Fiscal, dejá de defender a los chorros! ¡Defendé a los laburantes! Yo lo único que quiero que sepa que yo estoy con él, que lo estoy apoyando, que bajó como un delincuente y él no es un delincuente. Y todos estamos cansados de la inseguridad, todos los días hay inseguridad acá en Zárate, en todos lados, en Buenos Aires, en todos los días sale por televisión que hay inseguridad, no sé qué se puede hacer. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Si se habla de los 90 y se va a buscar vasos comunicantes, venimos a este momento histórico donde a lo mejor ya hasta la terminología, y muchas veces lo dijimos en esta audición, pareciera que no alcanza. Ya no sabemos si es neoliberalismo o neoliberalismo de lo que se trata el contexto político actual. En estas cuestiones, ¿el gobierno nacional actual tiene política clara acerca de seguridad, insisto, y no por monotemático y repetitivo, barra inseguridad? Yo creo que sí, tiene una política decidida, clara, mucho más coherente que la del gobierno anterior. Yo creo que es una restauración neoliberal. Es sintomático, digamos, van pocos meses, pero lo que vivimos, yo lo para periodizarlo lo dividiría en el primer semestre y el segundo semestre, que es una división temporal que propuso el propio gobierno. Ya el primero pasó. El primero pasó y ese primero, en materia de seguridad, pareció ser como un apagón securitario, ¿no? Con un trabajo con Gabriela Segueso hablamos de un apagón securitario. Parecía como el sueño realizado, ¿no? La inseguridad dejó de estar en las tapas de los diarios, en los noticieros, digamos, en los informativos cada media hora de los canales de cable. Parecía como que se acababan los miedos, que los sectores populares habían entendido que debían comportarse bien y bueno, y eso desapareció. Creo que en algún momento va a haber que estudiar qué pasó en las redacciones y en los medios de comunicación sobre ese momento, pero bueno, con el fin de la luna de miel y del primer semestre volvieron a haber casos en los medios, no digo que no hubiese habido antes, ¿no? El doctor en Ciencias Sociales, Nicolás Dagliorso, forma parte como investigador asistente de la carrera de investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Dagliorso es profesor adjunto a cargo del seminario Gobierno de la Inseguridad y Gestión de la Pobreza, que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, Nicolás Dagliorso es miembro del Consejo de Redacción de la publicación Delito y Sociedad. Pero es sintomático que a partir de ese apagón securitario hubo ciertas medidas como muy claras en materia de seguridad, ¿no? El protocolo contra las movilizaciones, digamos, contra los piquetes, uh-huh. Ciertos cambios, la ley de emergencia en seguridad que habilita la posibilidad del derribo de aviones. Bueno, después como Trump, ahora una propuesta de crear un centro de detención para migrantes, cambios en la política de derechos humanos cuando el Estado deja de apelar las prisiones domiciliarias para los genocidas, es decir, donde se muestra claramente un sentido de esa política mientras duró ese apagón. Y luego, ahora a partir de, y otra tendencia muy alarmante, que es cierta vocación a volver a delegarle a las fuerzas de seguridad y a los organismos de inteligencia cierto autocontrol o autogobierno, ¿no? Estas cosas. Y a la, y también a las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Con lo cual también una volver a discutir las fronteras entre seguridad interior y defensa exterior, nuevo alineamiento con Estados Unidos en compra de materiales para la seguridad y para la defensa. Es decir, un combo bastante, en este sentido digo que es más coherente, ¿no? O sea, hay una política muy clara, muy definida. Y en el segundo semestre lo que vemos es que vuelve a aparecer el tema de la seguridad en los medios, que empieza a transformarse ese discurso hegemónico porque empieza a estar hegemonizado por el tema del narcotráfico. El tratamiento del narcotráfico también es muy coherente con las políticas de las nuevas amenazas planteadas. En ese sentido, se focaliza solamente en pequeños eslabones del narcotráfico y se pierde de vista los grandes ilegalismos del narcotráfico. Ahí volvemos a los ilegalismos, sí, ¿no? Claro. Y bueno, y las últimas declaraciones tanto de la ministra de Seguridad como del presidente con motivo de los asesinatos por parte de el carnicero y el médico de quienes habían intentado robarles, con avalando esas prácticas, que bueno, que nos lleva a un lugar creo que complejo, porque no solo tenemos un Estado policial empoderado por estas medidas que acabo de mencionar, sino que tenemos que desde las autoridades más elevadas del sistema institucional se avalan asesinatos disfrazados como actos de justicia, con lo cual está una situación compleja. La inseguridad social hace de la existencia de los individuos un combate por la supervivencia librado en el día a día y cuyo resultado es siempre renovadamente incierto para los desprotegidos. El trabajo precario, la posibilidad de perderlo en cualquier momento, el futuro de una vejez en la pobreza, la posibilidad de no poder garantizar el sustento familiar en caso de un accidente o enfermedad, la imposibilidad de programar el futuro dada la incertidumbre que traen ingresos monetarios irregulares, la sensación de desamparo que embarga a las mujeres embarazadas frente a la posibilidad de no poder volver al mercado laboral. Todo esto, aun cuando pone en escena la vulnerabilidad de los individuos, no forma parte del discurso de la inseguridad. Por ejemplo, no forma parte de las noticias de inseguridad, no forma parte de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a combatir la inseguridad, no forma parte de los discursos de campaña sobre la inseguridad, etc. Párrafo tomado del texto ¿De qué se habla y qué se calla cuando se habla de inseguridad? De Nicolás Dagliorso. La pregunta ya a lo largo de todo tu relato, de todas tus referencias, estaría como respondida. Pero hay preguntas que a veces sirven como un resaltador cuando uno quiere dejar impreso ahí claramente frente a la vista alguna parte de un texto, y más en un momento como este que está llegando a su fin por hoy con esta conversación, Nicolás, que te agradezco haberla tenido. Pero ¿se puede vivir seguro en un orden social injusto? Bueno, gracias por la invitación. Un poco esa pregunta creo que es una invitación a que cada uno la responda, ¿no? Yo creo que no, que es muy difícil en la medida en que se está construyendo y se están Sí, sosteniendo las bases de un sistema cada vez más injusto en múltiples en sentidos, en libertades, en acceso a bienes materiales y simbólicos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una situación de creciente injusticia, muy difícil pensar que es posible vivir una sociedad segura, digamos. Eso es un poco lo que entiendo, ¿no? Y eso es también esa pregunta que yo la pongo medio provocadora en algún lado, tiene que ver también con cierta ansiedad o cierta, no sé cómo llamarlo, sí, vamos a poner ansiedad, que se transmite de que es necesario vivir una sociedad con todas las garantías de seguridad. Nicolás Dagliorso. Y eso es peligroso también, porque una sociedad plural, diversa, como la que tenemos, es muy difícil poder garantizar niveles de seguridad absolutos. Los niveles de seguridad absolutos solo son posibles en sociedades totalitarias. Entonces, también la provocación un poco de la pregunta invita a que también debemos considerar que para ser libres requerimos de ciertas incertezas, que a veces son cercanas a las inseguridades. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra, Ignacio Fernández y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas y Leonardo Vázquez. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com